Radio Olga, voz de cultura y autogestión. Muy buenas noches, Radio Escuchas. Acá estamos en el clásico ya programa de Olga Vázquez acá por Radio Nauta. Radio Olga, voy a saludar a mi compañero acá. Muy buenas noches, Guillermo Chiquetti. Buenas noches, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. ¿Cómo andas, Sofi? Muy bien, muy bien. Te veo sufriendo un poco el calor, me parece. Sí, qué clima más de mierda. Arranquemos hablando del clima para los que nos están escuchando. Por primera vez les contamos que sea un clásico, ¿no? De Radio Olga, del programa de Olga Vázquez. Arrancar hablando del clima, que ha sido un veranito intenso. Sí, con lluvias para toda la provincia de Buenos Aires, que está básicamente su mitad de territorio inundada. Exactamente, sí, lluvias que normalmente durante el año se repiten este tipo de inundaciones, lo que demuestra una falencia importante por parte del Estado para poder preverlo. Uno entiende que de vez en cuando la naturaleza puede pegarte un cimbronazo así y medio como desestabilizarte con algo fuera de lo común o que excede a la norma, pero si vivimos 2 o 3 inundaciones por año, no está excediendo tanto a la norma, muchachos. O sea, pongámonos un poco las pilas porque se llama, y tiene un responsable, se llama negocio inmobiliario. Tal cual. Luján, bajo el agua. Luján, allá, gran parte de sí. Buenos Aires, de Capital Federal. Sí, las fotos de Luján fueron, la verdad, muy fuertes. Sí, exactamente. Más allá del clima, vamos un poco entrando a lo que es el viernes, fin de semana. Tuvimos el anterior fin de semana, la verdad, la pasamos muy bien. Estuvimos haciendo la prensa en el Festival del Bosque, junto a Germán Gómez, que está aquí también operándonos, Antulio Hidalgo, Pozzi Hidalgo, y estuvimos haciendo algunas entrevistas. Hemos sentido el orgullo de que Rally Barrio Nuevo ha tocado en el festival con nuestra remera de Olga Vázquez. Exactamente, y aunque los medios del FISBA no lo han levantado tanto con la remera de Olga, no sé, yo he visto ahí como fotos un poco lejanas del rayo, sí, no se llegaba a divisar cuál era su remera, pero les contamos a los que no han tenido la posibilidad de ver nuestras fotos que están en los dos Facebook de Olga, que al Rally tocó todo el recital con la remera de Olga Vázquez, ya un clásico igual del FISBA, pues es el tercer año que toca con nuestra remera. Sí, claramente está apoyando lo que hacemos desde estos espacios culturales, la autogestión, el poder popular, la construcción de la cultura más liberadora. También tuvimos un recital aquí en el Olga Vázquez el sábado pasado. La cultura, el folclore platense juega de local. Estuvo el Pato Molina, los hermanos Herreras, que también tocaron con el Rally Barrio Nuevo, el Cuervo Pajón. Estuvieron varios haciendo del folclore local, una vanguardia de aquí de la ciudad de La Plata. Y bueno, y tenemos algunas entrevistas. Sí, es verdad. Tenemos varias entrevistas, varios saludos también para la radio de gente ahí que estuvo participando en el FISBA y que un poco le preguntábamos, ¿no? Cómo veían así su el folclore, la importancia de la música que hacían y este tipo de encuentros así tan masivos, ¿no? Con todos los pro y los contra. Teléfono, mira, de llevarlos adelante. Así que bueno, muy interesante. La verdad, un fin de semana muy cargado, mucho material hemos traído. En concreto tenemos una entrevista a Germán de Onda Vaga. Eso fue el viernes. También tenemos saludos del Pío Gómez, un chango de Santiago del Estero que fusiona la música folclórica con la música electrónica. Sí, muy psicodélico, me encantó. Me gustaría que estuviera Antulio acá para relatar, como hizo en ese momento, este instrumento tiene un nombre que él tenía, que él inventó, que es una especie de guitarra pequeña con cuerdas de violín. Ajá. Muy interesante, la verdad, muy psicodélico, sí, rozando lo electrónico, la verdad, muy bueno. Tiene un blues. Son geniales, se llama o algo así, ese blues. Lo hizo el año pasado y este año es como que en parte improvisa la letra, pero ya viene cantándolo desde hace varios FISBA y es como una comunicación directa con el público. Va describiendo y tocando blues, va describiendo lo que va pasando en el público y es una genialidad en realidad de él más que del público. El Pío Gómez, que lo estuvimos entrevistando con Germán Gómez y nos encanta cómo estaba, cómo se había bajado del escenario. ¿Vos tuviste un encuentro con Liliana Herrero? Estuvimos ahí el domingo haciéndole una nota a Liliana junto con otros medios, así, la verdad, muy interesante porque voy a rescatar algo particular que tuvo la entrevista con Liliana. Ella buscaba, si bien las preguntas, uno en ese tipo de instancias, por ahí suelen ser, los artistas acaban de bajar de tocar, uno no quiere comprometerlos o hacerles una pregunta que puede llegar a llevar 15 o 20 minutos la respuesta. Ella buscaba la forma de profundizar las preguntas que le hacíamos. Y de hablar por ahí un poco de su rol como artista en el mercado. La verdad que es muy interesante. Bueno, tenemos tanto material que no vamos a poder pasar todo hoy. Sofía Viola estaba detrás de la escena, no participó del festival, pero sí nos dejó unas palabras, bajando línea hacia el pueblo, o sea, siendo un artista realmente popular. Después, bueno, tenemos a Agustín Campos, nuestra columna habitual de cocina latinoamericana de autor. Pablo Pesco va a venir. El poeta del conurbano bonaerense, esperemos que venga. Tenemos ahí un tema empanadesco que solucionar con Pablo Pesco, así que cuando venga vamos a estar hablando acá en vivo y en directo. Es un tema personal. Sí. Alguna saldando deudas con el poeta del conurbano bonaerense, que nos va a hablar, ya nos adelantó un poco. Para lo que iba a ser el viernes pasado, que al final no terminamos saliendo al aire porque estuvimos pasando al aire lo que fue el juicio de la cacha, así que vamos a estar ahí con Pablo. La poesía de Grimberg, me parece que la va. La poesía de Grimberg, exactamente. Sí. Y también va a venir, por lo que va a pasar esta noche aquí en el Olga Vázquez, Cruce toca una banda de rock and roll aquí en el Olga Vázquez. Vamos a sortear entradas para ver Cruce. Y podés llamarnos al 451-6917. Comunicate con nosotros y también en el Facebook de Olga Vázquez, uno sin acento, otro con acento, y también el Facebook de Radio Olga. Así que tenés un montón de vías de comunicación para comunicarte con nosotros. Además, escuchanos por internet, radionautafm.wordpress.com, Word de Mundo, Press de prensa en inglés, con dos S's al final. Le hemos invitado al Pato Molina para que cuente lo que ha pasado el sábado pasado, pero anda con un poco de la... Quiero que repitas la columna y un poco con más glamour, porque en Radio Universidad estuviste inaugurando la columna de teatro. No tenemos la primicia de lo que vas a recomendar, pero sí es recomendable la columna y lo que tenés para traer hoy también. Voy a estar ahí contando y recomendando un poco de lo que sucede en la escena platense actual, que hay muchas cosas muy interesantes, así que vamos a estar charlando un poquito ahí de una obra de teatro en particular. Bueno, después la música que a vos te gusta es escuchar. Y ahora vamos a escuchar un tema de Las Pelotas, Día Feliz. Habrá un helicóptero para Hasta que los objetos no hablen, no existe la objetividad. Ahora, lo que nos dejó la semana. Bueno, seguimos acá por Radio Olga y un poco como anticipaba ya acá mi compañero, estuvimos grabando y haciéndole muchísimas notas a muchos artistas que pasaron por el Festival del Bosque este fin de semana anterior. Y ahora nos vamos a ir a escuchar una nota que le hicimos a Sofía Viola, cantautora, así muy interesante que ha surgido en los últimos años. Sí, le enganchamos saliendo del Bosque. Le enganchamos saliendo de... Estuvo haciendo más que nada presencia física porque no estuvo tocando. Este año no. Estuvo de igual forma en las primeras líneas ahí donde estaba acreditada la prensa. Hemos estado ahí nosotros también mirando muy de cerca lo que pasaba arriba del escenario. Y nos decía algunas cosas interesantes de cómo consideraba la música popular Sofía Viola. Así que escuchala, quédate con nosotros. Y bueno, por un lado está buenísimo esto de poder tocar para toda la gente que se acerca y el hecho de que sea gratuito y para todos, como que esto de lo popular, ¿no? De ahí viene el folclore también, ¿no? Que es como el saber del pueblo, lo popular, bueno, ahí toda la familia entera. Y bueno, o sea que está buenísimo que surjan estas cosas. Por otro lado está buenísimo que bueno, espacios como el de ustedes, que den lugar a artistas que por ahí no tienen tanta difusión. Pero contando hoy en día ya con las redes sociales y todo eso, por ahí es un poco más fácil difundir la música que se hace independientemente. Y también es una cuestión ahí de compartir lo que uno hace, de moverse, de salir de un circuito mismo, ¿no? Porque a veces uno, así como artista, se queda copado con un lugar. Yo lo hice igual mucho, ¿no? De quedarme en un lugar, ahí permaneciendo y como una especie de, yo le digo, como de la continuidad, y que eso también te da como que la gente que pasa por un lugar, que todo el tiempo cambia, ya como que va sembrando un público, y el de boca en boca, o sea, porque acá la gente que viene a este festival vio de repente una banda que le gustó, y después va a la casa, lo busca, lo encuentra, lo comparte a otras personas más y como que se multiplica. Y bueno, yo creo que es muy positivo lo que dan esta clase de eventos, ¿no? Bueno, y ahí estábamos escuchando a la Sofía Viola, que le hicimos una invitación ese día también, así que ojalá podamos tenerla algún día acá tocando en el Olga Vázquez. Es una cantautora muy interesante que ha surgido en los últimos años, que es así como una especie de fusión para los que no la han escuchado, muy interesante. Así que bueno, ojalá la tengamos algún día acá, ¿no? Conociendo el Olga. Claro, y además de lo que decía, se da cuenta de cómo va recorriendo lo alternativo, o sea, no diciendo nunca de vender su música a un sello discográfico, sino esto del boca en boca, que el folclore es el saber del pueblo, o sea, tienen los conceptos muy claros, reconociendo también el trabajo del Centro Cultural y siendo parte también de la movida, o sea, son artistas que realmente necesitan tocar en espacios así, en ese marco... más que nada de reivindicación, sí, tal cual. Cultural. Es otro tipo de arte que no es comercial y está bueno que reconozca eso. Sí, tal cual. Y es interesante pensar, ¿no?, cómo uno produce determinado tipo de arte desde la marginalidad de alguna forma, a veces por necesidad, a veces porque así se dio, ¿no?, por situación. Pero es muy interesante todo lo que se replica y lo que se genera. Las veces que yo le he visto acá en La Plata ha estado tocando en centros culturales como Celaví, como lugares, digamos, sí, con los que nosotros tenemos un vínculo, que son lugares que también apuestan a esto, ¿no?, como a las movidas culturales, al boca en boca, sin quitarle valor y sin quitarle mérito a ese tipo de formas. Así que arriba Sofía Viola. Exactamente, la podemos invitar para el cumpleaños de Olga Vázquez. La podemos invitar. También tenemos el audio de la entrevista que le hicimos a Germán de Onda Vaga. Este ya es otro palo. Digamos, preguntado cosas con respecto al camino musical sobre este tipo de sí, forma de ir creciendo. Ellos claramente fueron una banda Que surgió en Uruguay tocando por amigos. Y... sí, igual me parece que surgen, digamos, hay una similitud en tanto no es una banda formada por un sello discográfico, digamos, tiene algún, de alguna forma un nacimiento cercano. Esto de, bueno, me junto con alguien que toca, hago lo que me gusta. Claramente el trayecto que llevaron adelante después como banda es diferente porque, bueno, la pegaron básicamente. Esa es la diferencia. Así que obviamente tienen otra cosa para contarnos, pero estuvo muy buena la nota. Nos vamos a ir escuchando a Germán de Onda Vaga. ¿Cómo fue encontrarse con el público platense? Y está bárbaro, y la verdad que para nosotros está bueno también poder tocar en un contexto en el cual la gente no tenga que pagar una entrada para vernos. Más allá del alineamiento político que pueda o no tener el festival, me parece que el evento en sí estuvo bien y nos da a nosotros esa posibilidad. Había un montón de gente, nosotros nunca en nuestra vida quizás tocamos para tanta gente. Y verlos a todos tan enganchados, imagínate, es un flash para nosotros, como sí, poder alcanzar. Y también nos damos cuenta de que somos bastante populares, ¿no? Como que a veces la realidad te pega estas bofetadas tan amables también. De lo que decíamos recién, se encontraban con la fama y la popularidad en ese escenario y bajaron y estaban un poco choqueados de cómo... la cantidad de gente que había ahí. Sí, sobre todo también de la infraestructura del área de prensa del Fisbay y nosotros haciéndole la entrevista estaban como el sumo, se puede decir, del artista. No, lo que decíamos recién, digamos, otro recorrido musical, otro recorrido como banda. Sí, la pegaron, pero los chabones se siguen sorprendiendo de cómo va creciendo su popularidad y también su música. Sí, ni hablar, aparte que han apelado siempre también a esto, al de boca en boca. Es una banda que, bueno, hay algunos participantes ahí de la banda, como Nacho, que también tiene Nacho y los Caracoles, que viene de una banda como Doris, una gran banda también. Digo, que tienen otro trayecto musical, otros que se han ido incorporando. Me parece que cómo han surgido también representa un poco esto como de lo espontáneo del arte, que está bueno que no se pierda en pos de determinadas reglas del mercado. Me parece que eso está bueno. Y bueno, a pesar de que después, como dije hoy, la han pegado, les ha ido muy bien. También los invitamos a Olga, ojalá tengamos la suerte de tenerlos acá. Bueno, nos vamos con un temita de Onda Vaga y enseguida volvemos acá por Radio Olga. comiendo. Radionauta 106.3. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. 1, 2, 3. Hace tres años estaba acá en La Plata, estudiando psicología, trabajando en los fines de semana en gastronomía. Que no voy a la facultad a estudiar. Estoy siendo como muy concreta. Hace tres años estaba en las nubes. Disfruto mucho de la vida, de mis clases de economía, que me divierto mucho con mis alumnos. Hace tres años que estoy intentando terminar la carrera. Hace tres años que nació una radio popular. A pesar que la escucho todos los días, no me acordaba que había sido tanto. Hace tres años que... estoy en Radionauta. Hace tres años que seguimos luchando y organizándonos y sumando vida. Hace acá. Tres años que disfruto de esta bella radio. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Conseguí The Garage de Octubre. En nuestro número 77 nos sumergimos en las profundas aguas de la música popular. Con cada vez más propuestas y espacios, la cultura joven local encuentra futuro en el folclore. Además, registramos el regreso a la actividad de Corpus Christi, una de las bandas pioneras del doom metal en La Plata, y presentamos a Nico Bastida, un amante del pop que asegura venir a ofrecer algo distinto. El resto, cobertura de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis, conseguilo. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 31 de octubre. Desde las 23 horas tocan Cruce, Catón y Voltage. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Radio Olga, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Aromas, sabores y la cultura que cocinamos. Agustín Campos, pura tonada y cocina de autor. Una sola vez se cumplen 30 en la vida, eso le estaba diciendo el cordobés en la tanda, porque nuestro ya clásico columnista de columna de cocina, el Tincho de Cordobés, acá de la cocina de Olga, nos estaba contando que cumple 30 años y no quiere festejar. No, para. No es que no quiero festejar. El asunto está que tengo que trabajar. Y va, nada, vamos a estar trabajando acá en la cocina y seguramente alguno se va a acercar a tomar algo, a brindar y como corresponde. Y después no mucho más, qué no, sé yo. Tiene que ser un evento. Estamos también en una época que estaba toda la gente muy ocupada, con muchas actividades, muchas cosas, elecciones estudiantiles, actividades, reuniones. Entonces, sumar una cosa más es en vano. Aquel que se haga un tiempito puede venir a brindar con nosotros. Puede ser, yo te tiro una capaz que nada que ver, pero puede ser. ser que vos quieras que pase desapercibido, porque no querés aceptar. En el inconsciente puede haber algo de eso, yo creo. Puede ser, no. Si siempre no... festejé, siempre fui una persona de que me gustó festejar mi cumpleaños, pero no es que no quiera festejarlo. Acá hay una tradición, no es que no quiera festejar, no quiero armar nada, sino que no tengo ganas de ponerme a organizar nada, entonces me parece más sencillo que se dé lo que se tenga que dar mañana, no, me encontraré con quien me tenga que encontrar mañana, la gente que pase a saludar y esas cosas. Y bueno, no, nos tiró la pelota, organizamos nosotros. Organicen ustedes, no tengo ningún problema, yo esas cosas me... Yo te digo que te voy a contar una cosa, somos varios los que cumplimos 30 este año. Somos varios, ¿no? Los 80, los clase 84. Yo voy a hacer una alta fiesta. O sea, ¿cuándo cumplí los años? Hay que, 24 de diciembre es una fecha... ¿24 de diciembre? Es una fecha un poco complicada, pero no, bueno. No lo festejaste con amigos, tuviste una infancia de mierda, no, porque... ¿Sabés qué? Al contrario de lo que todos piensan, era genial para mí cumplir el 24 de diciembre. ¿Sí? 23 a la noche o 24 a la mañana metí asado en mi casa, toda la banda caía a la pileta. Sí, y de grande, bueno, soy del interior, así que casi todos nos hemos ido a estudiar por ahí. Nos encontramos los 24 y estamos casi todos el 23 de la noche, así que es una muy buena fecha. Al contrario de lo que piensan todos, que me dicen, ay, qué bajón el 24 de diciembre. Claro, porque generalmente se juntan en familia, esas cosas, o hay gente por ahí, cuando estás acá, gente que se va al interior. Y lo que sí me dificulta un poco este año es hacer una fiesta para que puedan ir todos. El 23 a la noche la voy a hacer en mi pueblo, fiesta así, reviente, fiesta. Y voy a hacer algo acá también, porque creo que las tres décadas es un buen número. Y también me pasó de que empecé, creo, a festejar algo anoche con el compañero acá, Chiquetti, que me sacó a rondar por las noches platense. Y la verdad te que... Te sentiste esto, viejo. Sí, ya no. Antes salía, me pasaba que salía a poner un jueves y tiraba el viernes, me iba a trabajar o hacía otra cosa. Inclusive salía también el viernes y tiraba todo un fin de semana. Ahora ya no. Elegís un día para salir y después estás en la lona. ¿Qué pasa, Córdoba, época joda? Sí, estoy viejo. Ya no, no, 30 ya años, arrancaste mal hondón cuando viniste y dijiste que no querías festejar el cumpleaños. No, dije que no quiero festejar. Y ahora no te bancás el rock and roll de la noche platense. Nunca dije no quiero festejar. Al contrario, me encanta festejar esas cosas. Los eventos de festejo a mí me encantan, cualquiera sea el motivo. Muy bien, casamiento, fiesta, cumpleaños. Casamiento, qué lindo. Hace años que las mejores casamiento. Fiestas yo creo que he ido en mi vida son casamientos. Pero la gente ya no se casa, salvo que sea homosexual. Sí, se casa. Y que festeje no. El derecho adquirido nuevo hace poco tiempo. Todavía hay gente que se casa. ¿Sí? Sí, todavía hay mucha gente que se casa. Tengo inclusive un casamiento con, el 22 de noviembre. Con de tragedia también. Lo que sale en las fiestas es impresionante. Lo que cuesta una fiesta de casamiento hoy cuesta una fortuna también. Debe ser por eso que la gente se casa menos. Se casa menos. Bueno, hablando de casar y cocinar, ¿qué trajiste para comer hoy? ¿Qué trajiste para comer? ¿Así me lo preguntas? Sí, porque hace rato que Sofía te viene pidiendo que traigas para comer. Ah, pero ustedes siempre bajan y comen en la cocina. Tenemos la cocina acá abajo, es un quilombo subir comida acá arriba. No. Yo no quiero terminar el programa de Olga de este año sin poder degustar en vivo y en directo la comida. Así que tenés ahí otra tarea, ya es un clásico. Hoy no traje comida, traje una receta nada más, pero prometo en algún programita. De acá a fin de año, tenés 3-4 programitas, Cordobés. No te me duermas porque... ¿Cuándo es? ¿Hasta cuándo tenemos programa? Sí, primera semana de diciembre. ¿No? Lo que diga la jefa. Lo que diga la jefa. Bueno, primera semana de diciembre. Nos vamos a poner entonces al tiro con eso y traer algún día uno de los platos que preparamos acá. Para hoy traje una recetita siguiendo con la línea que veníamos tratando, que era la escuelita turumanca que se viene dando los sábados a la mañana en las instalaciones de los... Están haciendo cocinar a gente que jamás en mi vida pensé que iba a cocinar. ¿Viste? Es increíble lo fácil y lo que aprenden las personas que están yendo a la escuela latinoamericana de cocina. Estamos invitando decir. Para el año que viene, creo que se va a seguir haciendo, lo más seguro que siga las clases, sigan los cursos de la escuela, así que para el año, este año ya está medio perdido, si alguien se quiere sumar, porque ya está bastante avanzado, pero sí, el año que viene estén atentos ahí a... Tiene una página de Facebook, me parece que es Turumanca, como suena, con K se escribe. Busquen Turumanca en Facebook, van viendo cómo va avanzando la escuela y están atentos para el año que viene si alguien se quiere anotar. Muy, muy buenas, muy recomendables las clases que están dictando las chicas acá en la escuela. Turumanca tiene el significado de... Olla de barro, me parece que es, si no me equivoco. Me lo habían dicho una vuelta, en quechua, no sé en qué idioma es, significa olla de barro. Bien, ¿qué trajiste? Bueno, y trajimos entonces una sopa de maní. No sé si han comido ustedes alguna vez sopa de maní. No, yo no. No es un plato que... Yo sí. ¿Vos sí comiste en algún... He comido sopa. ¿En dónde? En Cuba. En Cuba, mira. Que hacían todo con maní. Desayunaba con maní, merendaba con maní, cenaba con maní y con plátano, pero muy rica la sopa. Sí, sí, la verdad es que es muy, muy recomendable. La probé yo hace poquito, habían hecho acá en la escuelita, había quedado, la probé, es impresionante. Tiramos entonces la recetita. Vamos a anotar primero los ingredientes, cosa que no solemos hacer con este formato. Siempre vamos tirando medio la receta con los ingredientes todavía en el aire. Esta vez la trajimos, voy a dar un papelito, tengo todo anotado acá, con ingredientes y preparación. Anotamos los ingredientes. Del archivo especial de Turumanca. De la, obvio, recién fui, robé una receta del archivo especial de Turumanca, estábamos charlando con las chicas ahí y me dijeron tirar esta receta que es muy buena. Vamos a necesitar 1 kilo de falda u osobuco, una receta bastante económica también. 1 kilo de falda u osobuco, el que más les guste. A mí particularmente, yo recomiendo el osobuco. El osobuco porque aparte tiene el huesito con la grasita esa ahí adentro. No sé si has comido el vos osobuco. Sí. Tiene la grasita con el adentro del hueso. Que una vez es que lo mismo con lo que se hace el puchero, ¿no? Claro, que lo soplas y claro, salta la grasita en un pancito con sal. Es una viaja delicia. Como... una delicia. Para hacer un canapé con eso, una delicia. 1 kilo de falda u osobuco, lo que más les guste. 3 cebollas medianitas, 1 rama de apio. Acá el apio, como siempre digo, juega dando ese gusto a comida de abuela. Cuando traten, cuando hagan una sopa, cuando hagan una salsa, cuando hagan un estofado, un guiso, lo que sea, si ustedes le agregan apio, una ramita de apio, unas hojas, van a lograr ese gusto a comida bien de abuela, una cosa que les va a cambiar mucho. 1 ramita de apio, 1/2 kilo de zanahoria, 1 kilo de papa, 1 morrón verde, 1 unidad de morrón verde, no va a llevar mucho, 2 unidades de nabo. También no estamos muy acostumbrados a utilizar esta verdura, esta hortaliza, el nabo, pero lo vamos a meter en esta sopa. 100 gramos de garbanzo, 100 gramos de chuño, el chuño es papa disecada, que se tiene que después hidratar y se cocina. Vayan a alguna dietética, piden chuño y se consigue. Y 250 gramos de maní. El garbanzo es un grano bastante duro, por lo que vamos a necesitar ponerlo bastante tiempo antes, por lo menos 8 horas, más también, en remojo. Entonces la noche anterior que vayamos a, el día anterior que vayamos a preparar este plato, ponemos en remojo el garbanzo y lo dejamos con bastante agua y lo dejamos hidratándose ahí. Eso es por un lado. 1 hora antes de empezar a preparar esta receta vamos a poner a hidratar el maní. Ponemos en un tapercito el maní, los 250 gramos de maní, lo cubrimos de agua y lo dejamos también hidratando por lo menos 1 horita. Y arrancamos dejamos la carne junto con el nabo y el morrón cocinándose ahí. Y añadimos, colamos el maní y lo vamos a moler. Molemos el maní. Lo agregamos a la sopa ya el maní molido. El chuño lo hidratamos un poquito con un poquito de agua y también lo agregamos ahí adentro. Por otro lado, la papa la vamos a freír. Vamos a hacer unas papas fritas. Esa es una de las particularidades que tiene, como una doble cocción va a tener la papa en esta receta, porque primero la freímos y una vez que la papa está frita, la agregamos directamente a la sopa. Tiene como varios puntos la receta, como van viendo, no es que se metemos todo directamente a la olla y queda ahí. El garbanzo lo teníamos hidratado, lo vamos a colar también y lo agregamos ahí adentro de la sopa. La zanahoria es importante que la, si quieren y se dan un poquito de maña, las cortan en juliana y la agregan junto con el garbanzo. La juliana se ubican, es, los bastoncitos serían, los bastoncitos, como, exactamente, en tiritas. Si quieren, esto es una opción que va a gusto de cada uno, le pueden también agregar un puñado de arroz. Queda bastante bien, le va a dar como un poco más de cuerpo, va a quedar una sopa, claro, más contundente, no va a quedar tanto líquido, sino que le va a dar un poquito más de cuerpo y eso va a ayudarnos a que llene más también. Metimos la zanahoria, metimos ya la papa, tenemos el maní ya dentro de la sopa, ¿qué más tenemos? Todas las verduras, el apio puede ir directamente desde un principio también, no me estoy olvidando nada. Y por último vamos a preparar una salsita que lleva arriba esta sopa, que la salsita la vamos a preparar a base de cebolla. Cortamos la cebolla en juliana o en pluma. Imagínense una cebolla que es redonda, la cortan a la mitad y les va a quedar el medio nudo que tiene la cebolla en una punta. Vieron que sí, tiene como un nudito la cebolla. Sí, sí. Si ustedes cortan la cebolla desde una punta hasta el nudo, sin tocar el nudo, eso es juliana en la cocina. Si ustedes cortan la cebolla, la giran, digamos, a esa media cebolla y empiezan a cortar que quede el nudo en una punta de todo, en cada extremo, cosa, en un extremo, ese corte se llama pluma. Ah, no sabía que era corte pluma. Se llama pluma porque si agarran una fetita de esos que cortaron, va a quedar el nudito de la cebolla en una punta, va a sostener los aros de cebolla, entonces van a quedar como tiras de cebollita que tiene una forma de pluma, por eso el corte se llama así. Exactamente. Cortamos la cebolla en pluma, sartén, aceite, doramos esa bastante cantidad de aceite, doramos bien esa cebolla, la cocinamos bien y tiene un color característico esta salsita que siempre se hizo de esta forma porque ellos le ponían azafrán. En el caso de que no consigan azafrán, una vez que te cocido ya le agregan el azafrán. Si no consiguen azafrán, condimento para arroz, cúrcuma, algo que le dé un colorcito amarillo. Se lo agregamos, le damos un colorcito amarillo, le ponemos un poquito de sal, pimienta, que tenga un poquito de sabor. Y los condimentos para la sopa, exactamente lo mismo. Sal, pimienta, algún picantito también puede acompañar muy bien esta sopita. Busquen algún locoto o algo en muy pocas cantidades porque si no les va a quedar demasiado picante. Servimos la sopa en un plato hondo, la salsita por encima y a chuparse los dedos de las patas. Qué rico, y acompañada con... ¿Para tomar? Sí, exactamente. Algo, si quedó picantito tiene que ser algo bien fuerte, que corte ahí el picor. Y si no... Voy a apelar a la memoria de Sofía, sobre todo la del sabor. ¿Cómo sabe la sopa de...? Yo la probé sin la salsa. Esta, sin la salsita. Sí, exactamente. Era muy rica, lo que sí era potente. Te subía así como el calor corporal después de tomártela. Por eso no sé si en verano, o sea, un 38 grados platense, una sopa de maní arriba, capaz que no contás el cuento. Tiene esa bolita, el chuño, aparte es muy rico. El chuño, esa papa y secada, tiene un sabor bastante muy particular rico, y es muy rico. Muy rico, pruébenlo. No sé porque no pregunté. Con un mojito, capaz que con un mojito va. Con un mojito re va. Quedar, sí. No, lo bajás con el hielo. No es de Cuba igual la receta. No. Es cubana, se utiliza mucho Cuba, pero no es cubana, pero sí, se puede agregar tranquilamente. Hay que explorar, como siempre decís vos. Siempre que hay que explorar, probar. Hay que probar, en la variedad está el gusto. Mientras más prueben, más argumentos van a tener para... Bueno, hablar. interesante la propuesta para hoy. Cordobés, ¿estuviste en Córdoba? Estuve en Córdoba otra vez. ¿Te encontraste con algún ser así especial, esotérico, tipo no, Raúl Taibo? No, este viaje no, la verdad que aproveché a ir a hacer un poco de familia también. Ay, extrañaba a la familia y conseguí un amigo que viajaba en auto, allá me fui. Y estuve visitando amigos también, muchos amigos, sobrinos. Que ibas a traer algo nuevo de allá, que ibas a traer alguna yerba, algo... Fue como retiro espiritual. Más que... ¡Apa! Sí, fui a un año bastante agitado, bastante largo, entonces aproveché a ir a descansar. ¿Hay alguna yerba cuyana, mediterránea de Córdoba que sea específicamente de ahí, que te dé algún de poder especial? De ¡apa! Poder ahí, la última, está, te tiró, claro, la última. El poder especial me mató. Para mí la mejor hierba que tenemos en Córdoba es el burrito. El burrito es quirúrgico prácticamente, te cura de cualquier cosa. Es muy aromático también, tiene un perfume bastante rico. Es una plaga la planta, si lo ponen en una casa. Tiene la particularidad que crece en varillas, crece una varillita para arriba y esa varillita, una vez que toma una altura bastante alta y ya no soporta su peso, empieza a caer. Cuando la varilla cae y toca el piso, tira raíz y sale otra varilla. Entonces va haciendo como arquitos y se hace una plaga, te cubre todo el patio. Y cuando te duele la panza o te duele la cabeza, algo eso, te haces un tecito con... Yo tenía una amiga cordobesa que tomaba mate con burrito. Mate con burrito, mate dulce. ¿Un fernet con burrito va o no? No, es clásico. No me cortes el fernet con nada porque te mato. No, el fernet soda o coca en su defecto. Y nada más. Pero el burrito es muy, muy bueno, la verdad. Pruébenlo. En el mate, en Córdoba se toma mucho mate dulce y con el mate dulce a la mañana con burrito te levanta el espíritu. Bueno, muchísimas gracias, Cordobés, por ya la clásica columna. Un placer, le mandamos un saludo muy grande a los compañeros ahí de la cocina, Nicolás, Anita, Matías San Juan y el Tincho, que nos están dando una mano en la cocina, y creo que hoy me va a tocar no trabajar, es mi cumpleaños prácticamente ya. Te lo mereces, Cordobés. Ni hoy ni mañana, lo más seguro que me dedique a rascar. Le mandamos un saludo a todo el equipo de la cocina, al staff. Nos vamos escuchando un tema de Pez y enseguida volvemos acá por Radio Olga. llamo tu nombre y conjuro a los vientos que acudan a mí, alcen mi cuerpo y me lleven a donde estás vos. Las voces musicales que crecen en la cultura platense. Ahora, Radio Olga Entrevista. Seguimos por Radio Olga y estamos con José y Nicolás de Cruce, que es una de las bandas que van a estar tocando esta noche en el Auditorio Brancaleone, acá de Olga Vázquez. Muy buenas noches, chicos, bienvenidos a Radio Olga, al programa de radio de Olga Vázquez. Buenas noches. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por estar acá. Para empezar y para contarle a los que están escuchando el programa, cuéntanos un poco qué tipo de música es la que hacen y cómo surgió, ¿no?, el proyecto de llevar adelante la banda esta Cruce. Hacemos rock pesado. Básicamente rock. Acá con Nico tocamos en una banda. Él tocaba, bueno, yo soy el baterista, Nico tocaba la segunda viola. Nos separamos a finales de 2011, creo, ¿no? Sí, más o menos. Y ahí decidimos seguir juntos, empezar a tocar por nuestra cuenta, no aflojar ahí. Y bueno, con el tiempo empezamos a conseguir gente. Al año conseguimos al violero Pablo, un compañero mío del colegio. Y después al año conseguimos a Álvaro, que es el bajista de La Teoría del Caos. Ah, fue de a poco. Claro, de a poco. De a poco mientras armábamos los temas, claro. Le encontramos el mambo, la música que queríamos hacer, el estilo. Y bueno, ya con Álvaro, a los meses de que toque, ahí al toque ya salimos a tocar. Estamos hablando con Coyete José Gabriel en batería, que forma Cruce. Presente. Y con Nicolás Viola en guitarra y voz. Exacto. ¿Ustedes son del sur de acá, de la ciudad de La Plata? Particularmente él, sí. Yo soy de Tandil. Bueno. Yo me vine a estudiar acá, así. Pero bueno, te estás un poco identificando con, no sé, el barrio de Los Hornos, puede ser. Un poco más por el costadito, Alto de San Lorenzo. Bueno, en esto de lo que es la ciudad de La Plata, ¿tiene algún reflejo en las letras, en la forma de componer, en la música, sobre todo teniendo tanta tradición de rock La Plata? No sé si particularmente por ahí por la ciudad, pero es verdad que hay muchas bandas de acá, pero más que nada de Lander, que nos han influenciado un montón en la forma de componer, en la forma de encarar también los recitales, de encarar las fechas. Nosotros creo que pasamos y seguimos haciéndolo de todos los fines de semana, por lo menos una banda, un recital vamos, siempre. Siempre estamos ahí agitando. Siempre hay uno que escuchar. Claro, exacto. Pero las letras van... Más o menos los primeros temas van todos más o menos por la misma movida, lo que es Cruce, de quebrar un poco la situación, tomar una decisión, romper con una manera de pensar, darle para adelante. Y bueno, en nuestro momento es eso, darle para adelante y tratar de encarar lo mejor posible la situación de cada uno, los problemas que tiene cada uno el día a día. Como banda, ¿no? Más allá de lo personal que pueden motivarlos a hacer determinados temas. Como banda, ¿cuáles son las problemáticas con las que se encuentran en el día a día? No sé, a la hora de pensar en la difusión o de llegar a la gente para que los escuche o de encontrar lugares donde tocar. ¿Cuáles serían, si tuvieran que elegir un top 5 de los problemas que normalmente los afectan, cuáles son los que pueden identificar como banda? Y primero, lugar en donde no tengas que pagar por tocar o pagar mucho, ¿no? Que sea lo más simple posible, ¿viste? No andar vendiendo preventas. Igual no somos de vender muchas preventas. Siempre que caiga la gente, no. Invitamos por eventos, pero después no insistimos a los amigos, ¿viste? Ya te vienen a ver siempre o ya te vieron. No pagar, que sea un lugar como una onda, ¿no? Que haya movida, que haya gente que caiga siempre. que la gente esté parada, que no esté sentada, ¿no? Claro, la idea es difundir cada vez, viste, si yo agarro y invito a todos mis amigos todo el tiempo, hasta puede que a algunos les guste, puede que a algunos no, pero siguen siendo tus amigos, y no es la idea tocar para tus conocidos, viste, es como tu cumpleaños, pero en un lugar distinto. La idea es agrandar el círculo de gente que pueda, claro, llegar a acceder, entonces, a la música. Tocar donde sea y con todas las bandas nuevas que se pueda, ¿no? Ahí estuve viendo en la difusión de ustedes, hay un ritual de remeras amarillas y afrodisíacos que ahí promete. Sí, ahora a mí me convoca. A las 1 y 23 lo arrancamos, prendemos el fueguito y lo arrancamos. Sí. ¿Cómo sería lo de la remera amarilla? ¿Qué significación puede tener? Significa, hace alusión a cómo era la movida de los 70, ¿viste? Toda la influencia de Woodstock, toda la movida ese con la tierra, el sol, Los Ángeles, más o menos va por ahí la movida. Si bien nos tocó tocar de noche, pero bueno, de ahí más o menos, la madre tierra está en todos lados. Bien, la mística, bien. Es algo a cultivar. Eso que no tienen todas las bandas, cómo cultivar la mística, sobre todo con una significación que tenga que ver con algo como por ejemplo la pasos de cultivo, de metidos. Creo que todos los mañanas estamos metiéndole con eso. Bien, hay también una banda aquí en el Derribo de Cactus. Sí. Y lo nada, conectaba eso, con la tierra. Eso ya es otra cosa. Eso te pinchaba, no lo podés abrazar. ¿De qué sirve si no lo podés abrazar? No lo podés besar. Bueno, es un buen criterio ese. No, si no podés abrazarlo, no sirve. Sí. Es como un buen criterio. Para no sé qué uso le dan ustedes esas cosas, pero capaz nosotros le damos un uso poco común. Bien, ¿qué sueños tienen para lo que queda o lo que va como camino a recorrer? Y estadio único. No sé. Sí. El telonero, el Foo Fighter mínimo, qué sé yo. Pasa que le mandó un mensaje y no responde. Y viste, no contesta. David ahora está medio careta, mucha película, HBO, viste. Claro. Se le subió Hollywood a la cabeza y ya no sé, viste. HBO, viste. Yo puse multicanal y no tiene HBO, boludo. ¿Vos podés creer? Che, bueno, o sea que realmente por ahí no sé si tienen un sueño muy alto o si realmente no es algo que los preocupe, porque también, digamos, es cierto que uno puede, en el devenir de lo artístico, ir haciendo todos los días y no estar preocupados por cuál es el lugar a llegar. No sé cuál sería su caso. No entendí. Digo, que sí. Sí, o tienen un sueño muy alto y es real esto de que pretenden tocar de teloneros ahí o estar llenando el estadio único, o a lo mejor no es algo que los preocupe, digo, cuál es el techo de la banda. Y uno siempre apunta a lo más alto y después, bueno, las cosas que se van concretando, ¿no? Uno siempre apunta a lo más alto, después si no se da, tampoco es para decepcionarse, pero... Claro, hay que disfrutar el proceso. Exacto. Chicos, la gente que nos está escuchando, estamos hablando acá con Nicolás y con José de Cruce. Si exacto. Quieren escuchar la banda, ¿hay alguna forma de poder escuchar sus temas en internet? ¿Alguna página? Sí, pueden Facebook. Entrar al Face de Cruce y la información figura al SoundCloud o Bandcamp, o directamente buscas en Google. Sí. SoundCloud, Cruce, La Plata, tirá los hashtags, el Facebook es Cruce55. Cruce55, sí, ahí sí. Pueden escuchar sus temas. Les agradecemos muchísimo. Los invitamos hoy a la noche acá al Auditorio Blancaleone a que vengan a escuchar a los chicos de Cruce. Y nos vamos con un tema de ellos que se llama Adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Verlo. Escribo y no lo enfrento. ¿Qué hay después? Viendo no viendo. En el aire, FM 106.3, Radio Nauta. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radio Nauta, comunícate con nosotros. radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radio Nauta. Si querés publicitar en Radio Nauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Uno. Uno, dos, tres. ¿Qué suena primero en mi día? La alarma. Mi despertador. La radio. Y en mi día suena primero mi voz interior. ¿Es o el despertador o Faustín? El folclore. El noticiero. El sonido de la computadora encendiéndose. Lo que primero suena en mi día depende del día, obviamente. El ring. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Todos los sábados los invito a escuchar el programa La Poesía de Radio, el programa de la hora del Pae Cajade, a las 10 de la mañana, La Poesía de Radio, Radio Nauta, .6. La Pulseada de Radio en Radio Nauta, FM 106.3. Exactamente. Sábados de 10 a 12. ¡Opa! A más de 4 años de sancionada la Ley de Medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado, 1 de noviembre. Desde la medianoche, Día de los Muertos en el Olga. Tocan La Secta y El Mito de la Ciencia. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Radio Olga, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Hasta que los objetos no hablen, no existe la objetividad. Ahora, lo que nos dejó la semana. Y acá seguimos por Radio Olga, en Radio Nauta 106.3. Y como anunciamos hoy al principio, vamos a seguir escuchando las repercusiones de lo que fue nuestra prensa ahí en el FISBA, en el Festival del Bosque. La verdad es que estuvimos muy agudos. Ahora vamos a ir al momento más emotivo. Estuvo el Rally Barrio Nuevo en el escenario con la remera de Olga Vázquez. Yo me he quedado sin remera de Olga Vázquez porque, bueno, la tiene el Rally ahora. Y ese es un mal que nos ha pasado a muchos. Nos hemos ido perdiendo la remera de Olga, dándosela a diferentes exponentes así de la cultura. Vos te vas a ir a ver a la persona a la que tiene tu remera, me parece. Ahora dentro de un rato voy a estar ahí firme con Acorazado, que se llevaron la última remera la última vez, la última que nos quedaba de la expropiación, se la han llevado ellos ahí. Bueno, nosotros felices de que anden ahí con la remera de Olga. Bueno, y el momento más emotivo fue cuando el Rally Barrio Nuevo tocó Hasta Siempre Comandante. Y nos hace mención, nos arenga, estábamos ahí abajo cantándole las canciones y de repente dice, vamos Olga, que hay que romper el FISBA. Está ese momento registrado, yo ya lo he usado, esto ya no es primicia, yo ya lo usé, porque bueno, era como demasiado, no me aguanté las ganas, digamos. Y pero para la audiencia de Radio Olga también lo tenemos, y tenemos, escuché este momento que es precioso. Que conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara. ¡Vamos, Olga Vázquez, vamos! ¡El club que la presenta! ¡Ahora se thank you. dejemos hablar. ¡Sigue esa! Como un mariseo y confidentísimo. Hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clase para acá. Vamos, el Olga Vázquez, vamos, dale. Ahí estábamos escuchando el recorte. Parecía que estaba la barra brava ahí abajo. Estaba ahí abajo, estaba presente. Sí. Gaby, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, buenas vos. Buenas noches, ¿qué recibimiento bien. Te dimos al rally diciéndote, vamos, Olga Vázquez, sí. Vamos, dale? Divino, llegué justo además. Llegaste justo. Sí, sí, sí. Estaba preguntando justamente el sonido, digo, ¿es nuestro? Buenísimo. Sí, está registrado, ya lo registramos y... Está en nuestro archivo general de Radionauta. Vamos a hacer un CD, un compilado. Un compilado. Con temas, podríamos. Sí, sí, sí, de saludos así. En realidad lo que tenemos que hacer es registrar, claro, todo lo que hacemos acá, sí, en el al Brancaleone, aquí en el Auditorio Brancaleone. Tendríamos que tener nuestra carpeta de archivos de todo lo que pasa aquí en el Olga, que son cosas que dentro de 10 años, sí, te digo que historia. Va a ser una perla, sí, de la, sí, historia. Sí. Lo estamos armando igual. Bien. Vamos a ver algunas cosas. Igual en este caso lo que hace Riley Barrio Nuevo es un poco hacer contracultura adentro de espacios oficiales. Es correr la voz alternativa. Nosotros hemos ido, por más que después hayamos organizado ese recital que tiene que ver con la cultura local, que no tuvo espacio en el FISBA, si bien todos los músicos locales han pedido el espacio y no se lo han dado, nosotros sí se lo hemos dado porque consideramos que es muy necesario y tiene que ser eso lo que hay que registrar y que difundir. También hay que ir a estos espacios para un poco contarle a lo masivo qué hacemos, quiénes somos y que estamos presentes y estamos construyendo la cultura también. Sí, una cosa no quita lo otro, ¿no? Es como que está bueno los dos espacios para aprovechar y de paso eso, contar quiénes somos. Y después tenemos un saludo de el Pío Gómez, que es el saludo, no un saludo, el saludo poético. Estuvo haciendo improvisación de la palabra el Pío Gómez, saludando a Radionauta, que cumple 3 años, y escuché lo que nos dijo. Radionauta, Radionauta, sí, sí, así como y bueno, cuando las comunicaciones florecen y se van, parece que son náuticas siempre, de donde florezcan, por ejemplo, de la radio. Son radionáuticas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y ahí estamos. Y ahí estamos comunicándonos por la radionáutica. Y ahí estábamos escuchando el saludo para Radionauta del Pío Gómez, que así como muy fiel a la música psicodélica, hizo un saludo psicodélico, ¿no? Sí, es genial, es genial. Ese tipo, yo lo traería y lo pondría en mi mesita de luz al centraíño este, que justo tenemos ahí una anécdota del Pío, lo estábamos por entrevistar antes de que nos dé ese saludo, uh-huh, y lo tenemos registrado y estaba como quería, o sea, le habían venido a saludar... una fan y estaba charlando y está registrado, o sea, no lo queremos difundir porque el Pío es un caballero igual, eso está registrado también. Es el backstage del FISBA, ahí podemos hacer otro programa de Radio Olga con el backstage del FISBA. Imagínate de tener Sería... Más de 60 años, casi 70 debe tener. Sí, no, un grosso. 70 años tiene. Podríamos hacer como la parte, ¿no?, de más de Chimentos. Claro, de, el real de del piba. Mira, claro. Acá lo tenemos a... No, eso queda para el recuerdo, sí, lo recordaremos sí. Nosotros. No lo vamos a difundir. Ahí vino Pablo Pesco, el conurbano de bonaerense, el poeta del conurbano bonaerense. Y nos vamos escuchando un tema y después tenemos lo que es la poesía de Olga Vázquez. Escuché y sentí las palabras sembradas en nuestra sien. Llegan la rima y la métrica poética al Olga. Acá seguimos por Radio Olga, el programa de radio del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, acá por Radio Nauta 106.3. Y estamos con la columna de El Poeta del Conurbano Bonaerense, como siempre lo anuncia nuestro compañero Guillermo Chiquetti. A Pablo, muy buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Hola, Pablo. Muy bien. ¿Qué nos has traído? Como veníamos en las anteriores, la vez pasada leímos a Jack Kerouac. Apellido difícil. Sí, el apellido que diferente, no nos poníamos Kerouac. Sí, todos los nombramos de una manera diferente. Kerouac. Sí, Kerouac. Que por ahí, viste, una novela bastante representativa también de lo que era la vida de los beatniks. Y ahora traje a Allen Ginsberg, que es el poeta. El poeta, quiero decir, si Jack Kerouac es reconocido como la prosa de este movimiento, de alguna forma Allen Ginsberg es uno de los exponentes que mejor desarrolla la poesía, si se puede, o por lo menos para mí. A tu criterio. A mí me... Sí, tiene una poesía potente, fuerte, que rompe con el estilo de vida americano, rompe con eso. Y también es un tipo muy mágico, un tipo que exploró otras culturas, exploró su sexualidad, exploró el viaje, exploró y estuvo en lugares, en momentos muy locos, qué sé yo, estuvo en Mayo Francés, estuvo compartiendo una habitación con los Beatles, cuando estaban componiendo, no me acuerdo qué tema. O sea, si investigás un poco, encontrás que este tipo de alguna forma estaba muy activo, y por más que no estaba por ahí comprometido con un partido político, como por ahí alguno de ellos sí, alguno de los Beatniks claro, sí, pertenecía al comunismo o algún partido político, sin embargo estaba como muy en la efervescencia política y social de la época, ¿no? Como participaba de esos movimientos activamente. Sí, también por un poco esto que hablábamos hoy en el corte, de esto de romper con determinadas estructuras, es como que los iba llevando a estar participando en sí. Momentos... Además, digamos, no por nada los Beatles... Se llaman Beatles, va, no sé. Claro, sí, es como sí, que sí. Lo que significó esta generación para lo que fue el movimiento hippie, para lo que fue toda la cultura que trató de romper con el estilo de vida así, digamos, más ciego, más de consumo. El American Way of Life. Sí, me sacaron la palabra y el micrófono de las chicas. Yo, la verdad que puedo gritar de lejos, ¿sabes? Se escucha cuando digo American Way of Life, Gómez, no se enoje, operador. Bueno, tiene muchas ganas de participar del programa. No, aparte tenemos que ahora hablar entre nosotros dos. Bueno, así que tenés una cosa que arreglar con Sofía primero. Ah, eso es otro tema. Así vamos a terminar la columna después. Bueno, les leo ya, dejo de dale, hablar y les dale. Leo así entramos directamente en la poesía y escuchan. ¿Va? Yo no soy una lesbiana aullando en el sótano, amarrada a una telaraña de cuero. No soy un Rockefeller sin pantalones, infartándose en la gran cama rococó. No soy un intelectual ultra-stalinista marica. No soy un rabino antisemita negro, sombrero, barba blanca, uñas muy muy sucias. Ni soy el poeta en la celda de la cárcel de San Francisco, apaleado en vísceras del Año Nuevo, por los cobardes lacayos de la policía. Ni Gregorio Corso, Orfeus Maudit de estos estados, ni el maestro de escuela con un maravilloso salario. Yo no soy ninguno que conozca. De hecho, estaré aquí 80 años. Bien. Voy a leer otro. Dale. Urgente. Este no sé si lo voy a leer completo. Por favor, amo. Por favor, amo, puedo tocar su mejilla. Por favor, amo, puedo arrodillarme a sus pies. Por favor, amo, puedo aflojar sus pantalones azules. Por favor, amo, puedo mirar su vientre de vello dorado. Por favor, amo, puedo bajar suavemente sus calzoncillos. Por favor, amo, puedo tener sus muslos desnudos ante mis ojos. Por favor, amo, puedo sacarme la ropa bajo su silla. Por favor, amo, puedo besar sus tobillos y su alma. Por favor, amo, puedo poner mis labios en sus músculos, en su musculoso muslo sin vello. Por favor, amo, puedo dejar mi oreja apretada sobre su estómago. Por favor, amo, puedo envolver en mis brazos su culo blanco. Por favor, amo, puedo lamer su entrepierna rizada de suave pelusa rubia. Por favor, amo, puedo tocar con la lengua su orto rosado. Por favor, amo, puedo pasar la cara por sus bolas. Por favor, amo, por favor, míreme a los ojos. Por favor, amo, ordéneme bajar al suelo. Por favor, amo, dígame que la ama su gruesa verga. Por favor, amo, ponga sus manos recias sobre mi cráneo peludo calvo. Por favor, amo, apriete mi boca contra su corazón príapo. Por favor, amo, hunda mi rostro en su vientre, lléveme lentamente, bien sujeto, hasta que su dureza muda me llene la garganta hasta el fondo, hasta que trague y saboree su delicado y tibio cañón punzante, venoso. Por favor, amo, aparte mis ojos, hombros, y míreme fijo y hágame inclinar sobre la mesa. Por favor, amo, agarre mis muslos y levante mi culo hasta su cintura. Por favor, amo, la recia caricia de su mano en mi cuello, su palma en mi trasero. Por favor, amo, levánteme mis pies sobre las sillas, hasta que mi hoyo sienta el aliento de su saliva y la caricia de su pulgar. Por favor, amo, hágame decir por favor, amo, cójame ahora, por favor, amo, engráseme las bolas y la boca peluda con dulce vaselina. ¿Sigo? Por ¿sigue? Favor, amo, por favor, amo, acaricie su pija con blancas cremas. Por favor, amo, apoye la cabeza de su pito en mi arrugado hoyo esencial. Por favor, introdúzcalo suavemente, sus codos enlazados en mi pecho, sus brazos descendiendo hasta mi vientre, mi pene toque con su dedo. Por favor, amo, métamela un poco, un poco, un poco. Por favor, amo, hunda su enorme cosa en mi trasero. Y por favor, amo, hágame mover el culo para que se coma el tronco de la pija, hasta que mis nalgas acaricien sus muslos, mi espalda arqueada, hasta que solo esté mi erección, su espalda clavada vibrante en mí. Por favor, amo, salga y deslícese lentamente hasta el fondo. Por favor, amo, láncela otra vez y retírese hasta la punta. Por favor, amo, cójame otra vez con su ser. Por favor, cójame, por favor, amo, empuje hasta que me duela la suavidad, por favor, amo, hágale el amor a mi culo, de cuerpo al centro y cójame para siempre, como una chica, con ternura, agárreme, por favor, amo, yo me llevo a usted, por favor, amo, y meta en mi vientre la misma dulce cruz caliente que manoseó en Soledad, Denver y Brooklyn, o clavó en alguna virgen en estacionamientos de París. Por favor, amo, condúzcame su vehículo, cuerpos de gotas de amor, de polvo sudorosa, cuerpo de ternura, cójame a lo perro, más rápido, por favor, amo, hágame gemir sobre la mesa, gemir, oh, por favor, amo, cójame así, a su ritmo vibre, clave, y afuera, adentro, rebote y presione, hasta que yo afloje mi orto, un perro sobre la mesa, aullando con terror, y deleite, que lo amen, por favor, amo, dígame perro, bestia anal, orto húmedo, y cójame más fuerte, mis ojos ocultos en sus palmas, en torno de mi cráneo, y zambúllase en látigo de fuerza brutal, por suave carne goteante. Vibre 5 segundos hasta disparar su calor de semen, una y otra vez, clavándola mientras grito su nombre. Lo amo. Por favor, amo. Bueno, estábamos escuchando acá a Pablo Pesco leyéndonos una poesía de Ginsberg. Si tuvieras que elegir, esto es una pregunta así para vos, Pablo. ¿Cuál es la característica particular que encontrás en Ginsberg que te resulta así como más interesante que otros autores, o algo particular que encuentres en su obra que te llama, o que llama a los que están escuchando, podría llamar a los que están escuchando a leerlo? Bueno, leí cosas muy, muy así fuertes, ¿no? Lo que leí recién es bastante fuerte. Tal cual. Pero es eso lo que a mí me gusta. Me parece que es un tipo que es un tipo muy instruido en la poesía. Es un tipo que leyó muchísima poesía y se nota, por ejemplo, no voy a leer, tiene muchos poemas largos como Howl, Aullidos, por ejemplo. Y tiene un estilo particular porque justamente, no sé, es un estudioso de los estilos. Tiene un estilo, para mí el tipo se desnuda en lo que dice. Quiere decir algo y se desnuda y lo dice de la forma más clara posible y contundente, digamos. Y también, digamos, en este que leímos recién tiene como una estética, o sea, me parece que la ruptura está desde la estética, ¿no? Eso, como que eso también lo busca, la ruptura. No solo está en lo que se dice, sino en la estética. El por favor amo, por favor amo, por favor amo. Ahí está como... Jack, por ejemplo, no sé, vos lees algunos poemas, por ejemplo, de Jack Kerouac y buscan más lo zen, ¿viste? Buscan más que en ese poema se encuentre lo chiquitito que te muestra todo el mundo occidental. Pero en cambio Ginsberg me parece que es más de bombardear. Más, claro, plin, más al frente, ¿no? Como que va. ¿No? Y te lo dice en la cara, te lo dice claramente, fuerte. Pablo, más o menos que contextualizando alguna época, digo década, ¿no? Si no fuera la fecha de esta poesía. De esta poesía que acabamos tenemos, de leer. Sí. Ay, no tengo bueno, no importa. Idea, perdón. No, pero no, digo, es desde hace un tiempo, ¿no? Ya, digo, en algún momento en donde... Y sí, donde escuchar lo que acabas de leer, digo, sería que tendría siempre hubo otro poetas oscuros, siempre hubo. Sí, digo, si hoy por hoy leemos a Ginsberg, y me imagino que más de uno que estaría sintonizando en el día, claro, ha escuchado más de una palabra o más de una frase y se siente como de alguna forma. Yo lo que creo, que esto hay que reverlo, ¿no? Hay que repensarlo, pero yo lo que creo es que además nosotros vivimos en una. Nosotros no leímos mucha poesía, ni qué sé yo. Y también nos perdimos de eso, pero ya los surrealistas están rompiendo con el tema del sexo, uh-huh, con el tema de mostrar el cuerpo, del cuerpo, o sea, me parece que sí, obviamente, tienen una ruptura, lo dicen claramente. Claro. Pero también tienen mucha gente detrás que lo hizo. Claro, digamos, si nos vamos a los movimientos. O si te pones a analizar los movimientos, claro, si y cómo venía de. Sí, se iba preparando de alguna manera para poder dar pie. Desde ese punto de vista, sí, es muy fuerte lo que dicen, pero tienen toda una bancada detrás. Claro. Que había espalda como para poder aparecer en la escena poética en ese momento y poder hacer. Sí, son tipos que también me parece como que lo que tienen, como les dije la otra vez, creo recordar, que viven la poesía. O sea, escriben poesía. No, sí. Estos tipos están viviendo de manera poética. ¿Qué significa? Que la poesía es parte de la transformación de su vida, digamos. Me parece que eso es lo que busca un poeta íntegro. Bueno, ¿tenés algún texto más de Ginsberg para compartir con nosotros? Les leo algo más. Dale. Un poquito más. A ver. Perdón, ahora va. No hay empleos hoy, nada de seguros. No hay más futuro que volver a la arcilla. Trabajad duro para un poquito de miel. Para Estados Unidos todo es el dinero. ¿Digo algún otro ahora? Pero bueno, esa es la idea, la romper con el estilo de vida del consumo, digamos. Perdón, estoy medio mal. ¿Qué remera que tenés? La remil. ¿Qué dice la remil? Está censurada. Sí, ahí va. Es una poética palabras. Es una remera que compré en la plaza de San Justo. Que dice, sí, la remil puta que lo parió y tiene policía. Bueno, en esta época instruida. En esta época instruida se tira pedos. Esta época instruida camina, se acuerda de sus abuelos. Esta época instruida toma diuréticos, presión arterial alta, vigila la sal y el azúcar. Esta época instruida come menos carne. Algunos hace una década que dejaron de fumar. Fueron no, unos cocinan, otros no. Esta época nudo no dice nada. Bueno, estábamos escuchando a Pablo leyéndonos un texto de Ginsberg. Voy a contar una cosita cortita para cerrar la columna. La semana pasada, la anterior, el viernes anterior, que había estado hablando de los haikus que escribía Kerouac. Es muy interesante lo que me parece que puede llegar a generar esta columna de poesía en los que nos están escuchando, porque yo a raíz de la columna me puse a investigar cuáles eran los haikus, nunca había leído ninguno de Kerouac, y ahí llegué a los haikus que escribía Borges, que tampoco, no me había enterado nunca, a mí me gusta muchísimo Borges, que escribía haikus, y seguí explorando y encontré muchos otros, digamos, literatos así que han escrito haikus, y me parece que lo interesante de esta columna es ahí invitar disparador para todos los que nos están escuchando y explorar. Para disparar y recomendar un libro que está saliendo ahora es Poesía Combativa Argentina de Luis Aranowski. Es un compilado de poesías que tienen mucho contenido político, mucho contenido social. Si querés te puedo leer una, Pablo, a ver qué puede resultar de eso, porque la verdad nos leyó una cuando vino a tocar Luis Aranowski hace dos fines de semana atrás y habló sobre Darío Maxi, del Puente Porredón. Es un tipo, la verdad, que tiene una sensibilidad política muy, muy importante, y aparte está peleando por los centros culturales que están cerrando en la ciudad de Buenos Aires, y está un poco haciéndole frente a lo que es la policía de Macri y la metropolitana. Escucha esta, Pablo. Bueno. Esta, te la dedico a vos. No me matarán. No me matarán el azul beso. Y nunca, nunca dejaré mi estela. Y voy a estar abierto de panes y banderas. Abrazos verdaderos, montones de veredas. Entonces cavaré un túnel de luz hacia esa estrella. El camino de la tierra será entero. No me matarán el azul beso. No me matarán el azul beso. Ni las manos de la lucha, aún en la espera, ni en los bellos pensamientos, a pesar de la marea. Voy a resurgir en tu escollera. Llevaré el fusil de mis esquelas, convertiré en oro las mentiras y viviré por siempre hacia el albor, donde me espera alada una nueva era, Argentina. Luis Aranowski. Tenemos 12 poesías muy extensas. Vamos a estar trayéndolo aquí a Olga Vázquez, este libro nuevo, y espero que te haya buscado. La verdad, te voy a conectar con Luis, bueno, y van a tener intercambios interesantes. Me parece que está bueno. Hablando de libros nuevos, no sé si va a haber próximamente, ¿no? Sí. Un librito. El sábado que viene, me olvidé de decirle. El sábado que viene estoy presentando un libro de poesía acá en el Olga a partir de las 6:30. Y bueno, es un libro que de alguna forma Digamos, me siento como que desde ahora quiero empezar a ser un poeta platense. Soy un poeta conurbano, pero también platense. Y bueno, este libro de alguna forma es como para yo digo poéticamente que nosotros somos de este lado del Riachuelo. O sea, todo el conurbano sur es de este lado del Riachuelo. Pero es conurbano este, el San Justo. Bueno, como no soy tan de acá, pero no importa, es Riachuelo para el sur, somos todos del mismo lado del río, digamos. Está bien. Es como decir, nosotros somos de este lado del Río de la Plata, hablando sí. De los argentinos, como diciendo de los bonaerenses, estamos de este lado del Arroyo del Medio que separa o une Santa Fe y Buenos Aires. Estoy donde ustedes quieran. Así que bueno, están todos invitados. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Piel Frontera. Tiene poemas de hace... Estuve rejuntando, digamos. Y va a haber una presentación donde va a estar el taller de Olga, que va a tener una presentación los chicos. Y va a tocar la guitarra Migue. Así que va a estar lindo. Va a ser un ambiente copado, me parece. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Hablando de Ginsberg, que hoy recién Pablo decía que estaba en momentos o con gente adecuada, también tuvo cierto contacto con Bob Dylan, ¿no? Sí. Y bueno, ellos escribieron en conjunto y con la música de Bob Dylan un tema que vamos a escuchar ahora y se llama Vomit Express. Okay. 1, 2, 3. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase cane. You can take an ancient vacation, file the Florida's deep blue end, rise up out of this madhouse nation. I'm going down to my oldest tender friend. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase thing. We know each other now 20 years. Seen murders and we wept tears. Now we're going to take ourselves a little bit of free time, wandering round the southern poverty climb. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase pain. Start flying with those poor old sick ladies. Everybody went crowded and drunk and they're crazy. Flying home to die in the wobbly air. All night long, they wanted the cheapest fare. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase thing. When they're going on the airfield, I've never been there. Except once walking around the airfield in the great wet heat. Walk out and smell that old mother load of shit from the tropics. Stomach growl, rub. Oh, friends, beware. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase pain. Me and my friend, no, we won't even drink. And I won't eat meat, I won't fuck around. Gonna walk the streets alone. Cars all blinking, wink. Taxis, buses, and U.S. gas all around. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase pain. Start with poetry at the university, me kids. Look at their breasts, touch their hands, kiss their heads. Sing from the heart, made in the four Buddhist noble truths. Existence is suffering, it ends when you're dead. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase pain. Go out, walk up on the mountain, see the green rain. like forest blind, get lost. Sitting cross-legged and meditate on old love pain. Watch every old love turn to gold. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Velvet Express. I'm going down because of this pain. See raindrops in the jungle, rainbows, ants and men. Brown legs walk around on the mud road. Far from U.S. smart war again. Sit down, empty mind, vomit my holy load. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Velvet Express. I'm going down with my suitcase plane. Come back to Earth, walk the streets in shock. Smoke some grass and eat me some cock. Kiss the mouth of the sweetest boy I can see, who shows me his white teeth and brown skin joy. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Velvet Express. I'm going down with my suitcase plane. Talk about politics with the cats and ask for revolution. Get back on the plane and chant high in the sky. Back to Earth, to New York, carpet streets and fly. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Velvet Express. I'm going down in my suitcase plane. I'm going to come back with frightens in the heart. And New York's electrical eternity here. Pull the air conditioner plug from the wall. Sit down with my straight spine and pray. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Velvet Express. I'm going down with my suitcase pain. Seguimos punto 3, nuevamente era el motín contraataca y antigua Radio Universidad de La Plata. Hablando de radios universidades, primero voy a comentar lo que escuché hoy. A la tarde hay un programa que se llama Debió Decirse y hay una columna de teatro y está Sofía Brusevich y me sentí como, bueno, la primicia la está dando en otro lado y quiero que ahora también la repita acá. No, por favor, la primicia en la columna de teatro siempre la di acá en Radio Nauta con 17 escalones. Siempre fue los lunes la primicia acá. Luego los viernes estaba en Radio Universidad. Pero... ¿Cómo era lo que estaban, va, lo que estás un poco comentando y recomendando? Bueno, hoy justo en la columna de teatro que hago semanalmente estuve recomendando la obra de teatro que es una creación colectiva que se llama Efecto Secundario, dirigida por el Ratón Lozada, un director muy conocido de la escena teatral platense. Es una creación colectiva, es muy interesante este tipo de forma a la hora de llevar adelante un proceso teatral. Es un grupo de actores que se juntaron y estuvieron improvisando durante más de 2 años con una temática que era el encuentro de un grupo de chicos que compartieron la secundaria 15 años después. Uh-huh. Empezaron a improvisar con esto y así a través de las improvisaciones fueron llegando a diferentes, digamos, de alguna forma, periodos o etapas o estados que iban a ir atravesando este grupo, donde lo que los convocaba era el encuentro 15 años después, sin haberse visto, de lo que fue un grupo de amigos en la adolescencia. Así que realmente la recomiendo muchísimo. efecto secundario, se pasa. Me salió ahí como una terminología cinematográfica. No, la están haciendo este grupo de actores todos los domingos a las 9 de la noche en el espacio 44, acá en La Plata. Es muy interesante, no solo me parece porque hay que arengar este tipo de creaciones, porque en su matriz tienen, digamos, esto que es el amor por lo que hacemos. Si vos estás 2 años haciendo una creación colectiva, claramente nunca lo que conseguirás monetariamente redituará tu trabajo. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, eso da cuenta del amor que tenés por lo que haces, y me parece que eso es muy valioso y hay que valorarlo y hay que apoyarlo. Pero no solo por eso, sino porque es una obra que tiene... Es muy fresca, tiene como momentos muy valiosos y muy verosímiles, y que apela a la identificación, ¿no? ¿A quién no le pasó de reunirse con su grupo de la secundaria? Claro, debe ser fácil eso, ¿no? De identificarse cada uno, cada una, con situaciones que deben estar ellos todos nos reunimos viviendo. Y me parece que el grupo de secundaria tiene una particularidad muy interesante, que es que en la secundaria de alguna forma uno está todavía como muy... pelado, muy en blanco, ¿no? Uno no sabe qué va a estudiar, ni qué va a hacer de su vida, ni en qué vendrá, digamos, la vida y el acontecer de la vida. Entonces, encontrarte 15 años después puede suponer, como apela esta obra, al encuentro de un grupo de 6 personas completamente diferentes, ¿no? Claro. Uno normalmente de grande se relaciona con personas similes, uh-huh, o con las que tiene algún tipo de gusto en común. Sin embargo, si nos encontramos, a mí me pasa que conservo mi grupo de amigos de la secundaria, son mis amigos y los veo cada tanto, pero somos muy similes, ¿no? Está el hiperyoico y zen, el refalopero, es como que hay de todo un poco, que es lo que tiene el encuentro con la secundaria, que por ahí uno de grande se junta con personas bastante similares. Y porque la secundaria es un grupo que surge de nada, de una institución escolar, o sea, claro, no es que uno dice... Se une la eventualidad de la vida. Claro, de estar ahí con 30 personas más. Y bueno, me parece que Efecto Secundario apela un poco a esto, si bien de alguna manera apela a un estereotipo, porque está la profesora de yoga, que es muy zen, el típico chabón dandy, la minita que es como recuelgue, la otra que triunfó en Estados Unidos y es recareta, como que, digamos, de alguna forma apela al estereotipo, logran bajar las actuaciones de ese estereotipo y hacer actuaciones muy verídicas y muy frescas y realmente con momentos muy interesantes. Así que recomiendo otra vez Efecto Secundario, dirigida por el Ratón Lozada, todos los domingos a las 9 de la noche en el Espacio 44. Ese momento de la vida igual es como que te marca, o sea, por ejemplo, obvio, suponete que vos encontrás a alguien que quería ser músico en la secundaria y no lo pudo lograr, pero todavía le queda la onda de querer ser músico. Y está bueno, o sea, le reencontrás, capaz que no pudo ser, o sí lo fue, o lo es. Y lo primero que hace es preguntarle, ¿no? Che, ¿y sos músico? No, te dice. Sí. Che, ¿vos querías ser actriz? Sí, bueno, quería. Trabajo en un supermercado, la claro, puta que te parió. No, bueno, sí, tiene un poco de eso. Y la obra también apela a estos lugares comunes que nosotros podemos llegar a imaginar, donde estaba la típica que tenía un montón de sueños y que termina hoy emocionada porque trabaja de repositor en Bea y hay como... Y apela un poco a los lugares comunes, pero vuelvo a decir, si bien apela a los lugares comunes y al estereotipo, logra, digamos, reflejar de forma fresca y verosímil las actuaciones, y me parece que es muy interesante. Bien. Bueno, recordemos... Sí, no, que relaciona un poco con, no sé si tiene que ver o no, pero todo esto de reencontrarse y todo eso con el tema del Facebook. Es como que me parece que no, apareció una moda en donde, bueno, el Facebook, gracias al Facebook, empezamos a hacer esas reuniones de primaria, de los chicos de la secundaria. Y me parece que todo esto trajo, ¿no? A colación esto, algunas obras, algunos programas de televisión, ¿no? Sí, bueno, eso iba a decir también, esto de que volver a encontrarse o un grupo de la secundaria que se vuelve a encontrar un par de años antes, es una temática que se viene repitiendo también, sí, en las series televisivas actuales. Y me parece que un poco también esto que decía Gaby, ¿no? Responde a que hoy por hoy es más fácil tener de alguna forma contacto. Hoy en la columna, en esta misma columna de la columna de teatro que hago en Radio Universidad, una de las chicas que conducía me cuenta que ella tenía un compañero que se lo encontró un montón de años después y que era el típico, el gordo del salón, pero que un montón de años después ella lo había olvidado de ese lugar y él volvía a recordarlo. Y yo le digo, bueno, claramente eso es un estereotipo, ¿no? Cualquiera, claro, que vaya a escribir un guión, sin embargo, sucede en la vida real. Hay algo particular, a mí me pasa encontrarme con gente del pasado y es como que uno toma las relaciones, o sea, cambia las relaciones porque uno se vuelve más grande, pero en parte como que sigue teniendo esas relaciones. Volvés a hacer, a mí me pasó hace dos años en el último encuentro con mis compañeros que terminamos jugando con soda. Yo no juego más con soda con la gente con la que me relaciono, pero uno de alguna manera vuelve otra vez a generar los mismos vínculos y a manejarse de la misma manera. Me parece que es algo, es un tipo de vínculo muy rico y muy interesante para explorarlo artísticamente, y es lo que han hecho los grupos, este grupo de teatro, así que lo festejo y invito a todo el mundo a que vaya a verlo. Buenísimo. En Espacio 44. En el Espacio 44, todos los domingos a las 9 de la noche. Nos vamos con un tema de Aristimuño, Elefantes, y enseguida volvemos acá por Radio Olga. Estamos acá ya en la recta final de Radio Olga. Vamos a estar entrevistando a Gaby, presentada a nuestro próximo entrevistado. Estamos acá, nos está esperando telefónicamente Juan Francisco, que parte de un proyecto que se llama Yo Convivo, ¿sí? Que está ahí dando vueltas por Facebook. Y hola, Juan. Hola, buenas noches. Hola, a Juan. Todos ahí. Muchas gracias por invitarnos a hablar y a promocionar el evento. Estaba ahí escuchando la radio, las poesías de Pablo. Ah, buenísimo. ¿Y qué te pareció? Quedé un poco erotizado. No, estuvo muy lindo. Sí, bueno, cada 15 días Pablo Pesco viene con su columna de poesía, así que, bueno, cuando quieras, igual, obviamente, todos los viernes nos escuchás. Interesante. Bien. Che, Juan, más que nada queríamos preguntarte por el proyecto este que estás compartiendo con otras personas, ¿no? Tengo entendido, es un proyecto colectivo que se llama Yo Convivo. Sí, así es. El Yo Convivo es un proyecto que nació hace 4 años. Es una jornada de arte y de compartir saberes, ¿no? En relación a el HIV. Uh-huh. Es en, o sea, se hace siempre los primeros de diciembre, que es el Día Internacional en respuesta al HIV, porque ahí nosotros tenemos en lucha contra el HIV, pero yo creo que es en respuesta. Claro. Al HIV ya no es una lucha contra algo, ¿no? Sí, sí, de hecho cuando yo lo vi en el Facebook me sonaba como un poco extraño. O sea, sí, lucha a mí también, contra después lo tengo que charlar con los chicos, pero es en respuesta. Bien. Y nada, es una jornada que nació hace 4 años, cuando algunos amigos, y a mí en particular, me pasó descubrir un diagnóstico que decía HIV positivo. Uh-huh. Y que no tenía ni idea, ¿no? Que no teníamos las herramientas, nos encontrábamos desnudos frente a una realidad que nos estaba sucediendo y que nos abarcaba a todos los amigos porque nos tocaba un poco a todos, ¿no? Uh-huh. Así que nada, fui a hablar una vez con Nati y empezó a nacer la idea y grabamos un video, salimos a la calle a que todo el mundo, a ver si todo el mundo se animaba a decir... Yo convivo con HIV, ¿no? Así claro. Nació el primer video. Primeros de diciembre, una actividad cultural con música en vivo, con proyecciones, exposiciones, instalaciones, teatro. Y en el medio se hace una charla y una mateada sobre qué conocemos sobre el HIV y qué es el HIV en nuestras vidas. Bien. Claro, en un momento, ¿no? Como que estaba muy... Yo me acuerdo cuando era más chica, estaba muy de moda, ¿no? Decir de moda, entre comillas, ¿no? Como el tema... de difusión, el tema de la prevención, pero después como que ahora, la verdad no sé si es mucho, todo esto que vos estás diciendo me parece muy muy interesante, sí, ¿no? En realidad se vuelve tabú. Claro. Uno por ahí cuando tiene, digamos, algún familiar o algún o una persona conocida con HIV, lo primero que hace es intentar ponerse en la piel de esa persona y también al querer convivir, cuáles son, digamos, las cuestiones que uno tiene que compartir y para compartir lo que sea seguro para ambos. Y en eso está bueno un poco poder difundir de la cotidianidad y claro. Representarlo con el arte para poder desmitificar y sacar el tabú, porque realmente genera mucho mucho silencio, primero para la persona que lo tiene y después para los familiares también. Uh-huh. Completamente, comparto con vos. Creo que en su momento, ¿no? Como el HIV siempre estuvo relacionado a lo sexual y a la homosexualidad y a lo perverso y al sexo casual y a todo eso que la Iglesia Católica nos censura, ¿no? Claro. Nada, yo creo que el HIV hoy va más allá de un virus, digamos, la ciencia avanzó a pasos agigantados, lo que no ha avanzado es la cuestión humana y social en relación al HIV. A lo cultural, ¿no? Sería. Claro, ¿no? Hasta en el lenguaje, cuando hablamos de HIV un montón de personas te dicen, el SIDA. Y siempre, o sea, es real de que cada persona, una persona que descubre que es HIV positiva, en el momento de recibir un estudio, que muchas veces, aparte, lo recibe en condiciones que no tienen que ser legalmente, se choca con la idea de la muerte, ¿no? Claro. Que fue la que me choqué yo y un montón de amigos, que creyeron que me moría o que creyeron que se morían ellos también de tristeza por lo que nos estaba pasando. Y bueno, y un poco el Yo Convivo es eso, ponerle el cuerpo, ponerle música, ponerle arte y ponerle otra vida al HIV. Somos un montón de personas que convivimos con HIV. Claramente hay un virus en por ejemplo, en mi cuerpo, pero que este virus no imposibilita nada y la vida sigue y la vida es pum para arriba, ¿no? En ese sentido, digamos, hay un montón de cosas que hay un mito alrededor del HIV en relación a lo enfermo, que no es así y que está bueno, digamos, juntarnos y poder responder a esto también, ¿no? Así que nada, el Yo Convivo ahora este año se hace el 30 de noviembre uh-huh. en Cés la Vie, que es en calle 55, número 1143, entre 17 y 18. Y bueno, y está abierta, digamos, en Facebook, nosotros tenemos nuestra comunidad que se llama Yo Convivo y está abierto al que quiere exponer, al que quiere... digamos, el que quiere participar, llevar una muestra de fotos, llevar una obra de teatro, o simplemente venir a compartir un rato y aprender y a compartir esto que nos une a un montón de amigos. Y hasta el 15 de noviembre pueden presentar, todos los años hacemos un video, y este año estamos invitando a la gente a que se bese un poco y nos mande un video chapándose de la manera que le guste con quien le guste. así que puede besarse con su madre, con su padre, con el gato, con el novio, con la novia. Sí, sin restricciones. Sin restricciones, sí. Totalmente libre. Y lo puede mandar hasta el 15 de noviembre a cest.lavie@gmail.com. cest.lavie@gmail.com. Bien, y si no, buscar, ¿no?, el evento ya que existe, sí, en Facebook, que es Yo Convivo. Sí. Y ahí también, de última, ¿no?, seguramente se podrán estar... Buscarse ahí o, claro, escribir también en CES Lavie, en el Facebook, buscarlo. Bien. Y también. Nada, sí, una jornada súper linda, lejos de algo triste, es una canta hacerla hace 4 años ya. Son 4 Yo Convivo, son 4 videos, son 4 encuentros. Y siempre, no sé, siempre el Yo Convivo tiene una magia increíble por dentro. Como que humaniza mucho más todos los miedos y los saca para afuera y los rompe, ¿no? En el primer Yo Convivo, un chico dijo algo muy interesante que era: qué loco, yo no pensaba que ustedes tenían HIV. Claro. Y era alguien que compartía la vida con nosotros, ¿no? Como que a veces el HIV se lo asocia a algo que está hospitalizado, a alguien que, digamos, sí, que está mal, ¿no? Como alguien que está, claro, mal o que tiene una enfermedad, digamos. Y el HIV no te hace un ser enfermo, ¿no? Digamos, la salud va mucho más allá y es mucho más integral. Y de eso se trata. El Yo Convivo es una jornada que promueve la salud y que es saludable en sí misma y es completamente sana, como lo es el arte, la poesía y todo lo que nos une, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Che, un placer y muchas gracias, y espero que no sea raro hablar desde acá. Saludamos. Y los invito a que vengan, a que participen el 30 de noviembre en CES Lavie. La verdad, saludamos esta iniciativa que tenés. Muchos nos sentimos identificados con eso y bueno, metelo para adelante, que está bueno con el arte liberar primero el desconocimiento y segundo ponerle algo que sea bello, algo que sea realmente motivador para seguir luchándola. Bueno, muchas gracias, Juan. Dale, muchas gracias, Juan. Y eso, es una lucha en respuesta al HIV, ¿no? Empecemos a cambiar lenguaje, sí, que también es bastante lo tenemos internalizado. Les mando un beso grande. Chau, Juan. Chau, un abrazo y mucho amor, y vengan. Bueno, terminamos de hablar con Juan Francisco, que es parte de la organización del evento Yo Convivo, ¿sí? Así que bueno, todos aquellos y aquellas que quieran participar, ya dijo Juan, pueden mandar un video, ¿sí?, a CES Lavie o a la comunidad Dijo Yo Convivo. Bueno, llegamos al final, sí, de Radio Olga. Sí, súper pasaditos, ¿no? Radio Nauta FM 106.3. Germán ya nos está yendo. Sí. Tiene un pie afuera ya de la radio. Recordemos que esta noche toca Cruce. Vengan a ver el recital de rock alternativo de la Ciudad de La Plata más importante del under. Acá. Por el Olga. En Vázquez. El Olga. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes a las 8. Chau, Gaby. Chau, Guillem. siendo rudo.